un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Centésimo segundo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar desde los estudios Diebochka DBK en el barrio de Viejo Positos en Montevideo, Uruguay. Abrimos con música de estas latitudes escuchando a Martina Gadea con el tema Voz desde su disco Volvé a jugar, editado por Bizarro Records en el año 2009. Un disco de 12 temas que se trata de un compendio de canciones que Martina conservaba y mostraba, pero nunca había grabado desde su adolescencia. Por supuesto, en el tema que escuchábamos la acompañaba Rubén Rada. Y podemos agregar que en ese 2009, en el que decidió grabar su primer disco como solista, contó con la producción artística de Gustavo Montemurro y obtuvo ese mismo año un premio Graffiti como artista revelación. Además de Rubén Rada, la acompañaron Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu, Andrés Ibarburu, Martín Buscaglia, Urbano Moraes, Garo Araquelian, Martín Morón, Federico Lima y Ney Peraza, entre otros. En la operación técnica, Matías Banerio. En la producción online, Mecha Carrizo. Hoy con una evidencia de vida producida por Luciana Elena Chiodi, Natacha Di Persia, Leandro Seoane y Gustavo Hoffman. Mi nombre es Cristian Estrella, estoy en la conducción y producción general, acompañándoles hasta las 2 de la mañana. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 1974, un mes y cuatro días después del secuestro de Patricia Hearst, nieta del magnate de la prensa estadounidense William Hearst, que luego se unió a sus raptores. Cuatro meses y 23 días posteriores a la muerte de Arturo Martín Jaureche. Y casi dos meses antes del debut de Los Ramones. Un 23 de mayo nace María Soledad Rosas. Su madre, Marta Rey, conoció a su padre cuando tenía 18 años y trabajaba como voluntaria en la Casa Cuna. Luis Pascual Rosas tenía 24 años y era empleado en una empresa de construcción. Se casaron en 1970, por civil y por iglesia. María Soledad nació en la clínica San Camilo, en Caballito. Su mamá dice que era una beba grande, gorda y preciosa. No tenía 6 semanas aún cuando murió Juan Domingo Perón. Yo llevo, en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Si se trata de viajar en el tiempo, Se puede decir que descendía del hombre más poderoso de la Argentina en el siglo XIX, Juan Manuel de Rosas, y de una india mapuche que fue su barragana, el general y la querida. Una curiosa alianza del poder y la ilegalidad, la potencia y el sometimiento. A sus 3 años, María Soledad Rosas empezó el jardín de infantes en la escuela donde pasaría los 15 años siguientes, una institución privada bilingüe con orientación cristiana. En su libro Amor y Anarquía, Martín Caparrós escribe: Soledad tenía una vida ordenada, cuasi cuadriculada. Cada día se levantaba a las 7:15, se lavaba meticulosamente, desayunaba y se vestía para ir a la escuela. Allí se pasaba casi 9 horas, no salía hasta las 5 de la tarde. Era una alumna correcta. La foto suele mostrarla al aire libre y es raro que aparezca sin un perro, sin su pelo rubio repartido en 2 colas de caballo y una sonrisa confiada. Entró a la adolescencia sin grandes alaracas, solía quedarse en casa y ya no miraba a la familia Ingalls. Ahora escuchaba los Rolling Stones, los Redondos y la Rock and Pop. Salía muy poco y no pensaba en ropas o peinados. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. A nosotros nos preocupaba que Sole no saliera. Sí, contó su madre. Nos parecía que no era normal para una criatura de 15 años. No quiso que le hiciéramos su fiesta de 15. Pensábamos que se iba a hacer monja, que era una aburrida, que algo no le funcionaba bien. A los 17 años se había sacado el secundario de encima y también a su primer novio. Dudaba de las opiniones de los mayores y también de las afirmaciones de sus pares. Muchas cosas se terminaban y no estaba claro todavía qué estaba empezando. Ese verano decidió trabajar por primera vez como mesera en un pequeño café de la Recoleta. Era una forma de tomar distancia y ver las cosas desde otro ángulo. Intentó estudiar psicología y educación física. Su búsqueda de algo que no entendía bien qué era la llevó a romper con ciertas estructuras familiares. Se dedicó a pasear perros y trabó amistad con algunos colegas. Largas horas filosofando en las plazas prefiguraban su vida en plena década del 90. Tiempos en que el neoliberalismo se transformaba en un actor principal. Para conformar a la familia, comenzó a cursar administración hotelera en la exclusiva Universidad de Belgrano. Por esos días, también leyó a Galeano, algo sobre macrobiótica, y tuvo un acercamiento con el grupo autogestivo por la liberación animal y humana. Un día, su madre le propuso regalarle un viaje a Europa como excusa por haber terminado sus estudios. En realidad, estaba ofreciéndole que deje atrás relaciones amorosas que venían complicándose violentamente. Tenía un pasaje abierto por 6 meses, que con el correr de los días se transformaría en la entrada a un nuevo mundo. Soledad Rosas llegó a Italia el 22 de junio de 1997. La idea inicial era recorrer y disfrutar. En agosto de ese mismo año ya estaba en Turín. Pocos días después, encontró el asilo, una casa ocupada que por casualidad la recibió. El primer día que llegué al asilo, la puerta estaba abierta. No necesité tocar el timbre. Es de locos. Todo un océano de distancia y llegué al lugar indicado. Pensar que el mundo es tan grande, pero hay un lugar para cada uno. Y yo creo que encontré el que me corresponde. Allí conoció la vida de los ocupas, la autonomía fuera de la normalidad burguesa, un movimiento que se politizó en los años 70, tomando ideas del anarquismo y oponiéndose a las relaciones sociales capitalistas. Soledad encontró un grupo de amigos y poco a poco fue absorbiendo una ideología que le encajó perfectamente y que se traducía en prácticas concretas. Era ecologista, vegetariana, practicaba urinoterapia y no usaba materiales plásticos ni aerosoles. Su sonrisa creció en diciembre de 1997, cuando conoció a Eduardo Massari, el amor de su vida. Juntos vivieron en una casa ocupada de un suburbio de Turín, un edificio que formaba parte de un ex manicomio municipal. La periodista Mariana Enríquez, en una nota para Página 12, titulada La vida breve, cuenta que había otra historia que se escribía en paralelo. Desde mediados de 1996, una agrupación que nunca pudo ser identificada, los Lobos Grises, comenzó a hacer atentados con dinamita y molotovs en protesta contra la construcción de un tren de alta velocidad que iba a crear un desastre ecológico. Cuando los misteriosos Lobos Grises hicieron sus acciones, Soledad todavía vivía en Buenos Aires y Eduardo estaba en la cárcel. Nada de eso importó cuando los carabineros y agentes de la policía secreta irrumpieron el 5 de marzo de 1998 para llevarlos detenidos. La acusación: asociación subversiva con finalidad de terrorismo y subversión del orden democrático. Artículo 270 bis del Código Penal italiano. La pena: de 7 a 15 años de prisión. Nota: los Lobos Grises nunca fueron descubiertos. Y en más de una oportunidad se denunció que esa agrupación había sido creada por las propias fuerzas de seguridad para justificar encarcelamientos y desalojos de casas tomadas. De a poco se fue conociendo el operativo y generando repudios. Los anarquistas de Turín replicaron acciones para reclamar la libertad de los detenidos. La prisión de Soledad se iría convirtiendo en un símbolo de resistencia contra un Estado que buscaba crear enemigos para tapar sus errores. La prensa los demonizó. Ningún diario siquiera investigó si la acusación era aplicable, pero llenaban sus páginas escribiendo basura, mientras Soledad y Eduardo se mandaban cartas apasionadas y desesperadas. La mayoría de ellas se las entregaron a Caparrós, quien escribió su historia luego de que Christian Ferrer se lo sugiriera. La noche del 27 de marzo, Eduardo se suicidó en la cárcel. Cuando Soledad conoció la noticia, su cuerpo se estremeció. El dolor, la furia y la convicción de su lucha se transformaron en palabras para sus compañeros anarquistas. La rabia me domina en este momento. Siempre he pensado que cada uno es responsable por sus actos. Pero esta vez hay culpables. Y los quiero mencionar en voz alta. Son aquellos que mataron a Edo. El Estado, los jueces, los abogados, la prensa, el tren de alta velocidad, la policía, las leyes, las reglas y toda la sociedad de esclavos que acepta este sistema. Te matan día a día, despacio pero seguro, para hacerte sentir más dolor. Por eso Edo ha decidido terminar abruptamente con este dolor infernal. Al menos él se permitió tener un último gesto de mínima libertad, de decidir él mismo cuándo terminar con esa tortura. No quiso volver a Argentina, a pesar de que no tenía antecedentes y era fácil probar que de ninguna manera había estado involucrada en una acción ecoterrorista. En abril, consiguió la prisión domiciliaria en un refugio para adictos. El 11 de julio, Soledad Rosas, con 24 años, decidió, de la misma forma que su compañero, dejar la vida a modo de denuncia y pasar a formar parte del limbo. She Devils, l'ultimo gesto di liberazione. La rabbia me domina y en ese momento estoy siempre luché las imposiciones y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días si me matan, despacio siento el dolor. Asesina el Estado, protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado, protesta con rabia y con dolor. La rabia me domina y en este momento estoy, siempre luché las imposiciones y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días si me matan, despacio siento el dolor. Asesina del Estado, protesta con rabia y con dolor. Asesina del Estado, protesta con rabia y con dolor. Rabia y dolor, rabia y dolor, rabia y dolor. Vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4 0-4-8-9. Dijo Patricia Pietrafesa de She Devils en relación al tema que escuchábamos, el último gesto de liberazione. Esta canción es especial para nosotros ya que está dedicada a Soledad Rosas, la chica argentina que se suicidó en una cárcel italiana luego de haber sido detenida en una toma de edificios junto a su novio, quien murió en su celda antes que ella. Todos estos acontecimientos nos impactaron mucho y cuando leí la carta que encontraron en su celda, quise meter, aunque sea fragmentos de sus palabras, en algunas de las canciones y así fue. Esta está incluida en un compilado italiano llamado Queers vs. G8, y se trata de un disco en recordatorio de los acontecimientos ocurridos en Génova, donde la policía mató a dos manifestantes. Ali Farka Touré nació en la aldea musulmana de Kanau en 1939 y murió en el año 2006, cuando acababa de completar un nuevo álbum solista. Guitarrista y cantante muy reconocido, fusionó la música tradicional de Malí con el blues. Publicó su primer disco en 1976 y comenzó a dar conciertos por toda África Occidental. Vamos a escuchar un tema correspondiente a su álbum Niafunké, lanzado en 1999. El título refleja el nombre del pueblo de Malí donde se grabó. La canción se llama Alá Uyá. Malien venna con mi campo de paulie. Alá Uyá. Con Malien sente femina, con fana sento la Alá Uyá. Malien venna con mi campo de paulie. Malia

Why was I assigned to you? I feel like I'm home. Holly Herndon, Home. I know what I Escuchábamos a la artista sonora estadounidense Holly Herndon desde San Francisco, California, quien nació en el año 1980 y vivió un tiempo en Berlín, donde obtuvo su maestría en música electrónica y soporte de grabación. Entre el año 2014 y este 2015 lanzó Home. Chancha Vía Circuito, Lucid in Fjords. Drink up the potion, drink up the potion, it will make it so you can dream out loud, dream for the night. Where's the emotion? See you again. la brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando, dos, al, tres, sur, cuatro, apoyá, cinco, las, seis, palmas, siete, sobre, ocho, tu, nueve, pecho, diez, aspirá, once, y, doce, expirá, trece, profundamente, catorce, cerrá, quince, los, dieciséis, ojos, diecisiete, pensá, dieciocho, en, diecinueve, alguien, veinte, que, veintiuno, te, veintidós, acalore. 23. Decile 24. Tú 25. Mejor 26. Palabra 27. Abrí 28. Los 29. Ojos 30. Sentate 31. En 32. El 33. Piso 34. Apoyá 35. Las 36. Palmas 37. Sobre 38. El 39. Vientre 40. Decí 41. Abrígame 42. Imagina. Chancha Vía Circuito es el seudónimo que adopta el productor Pedro Canale para explorar sus influencias latinoamericanas con el folclore, el sonidero mexicano, la cumbia colombiana, la peruana y la cumbia villera argentina. Miembro de la troupe Sisek, desde el año 2005 viene produciendo pistas instrumentales fusionando la electrónica con instrumentos acústicos y voces. En abril de este año lanzó Lucid in Fjords, el tema que escuchamos antes de la instrucción poética de nuestro amigo Marcelo Guerrieri. Encender la noche no acaba con la noche. Acaba con el miedo a la noche. Lentamente vamos llegando al final de este vuelo de limbo, acompañados de música para ingresar al sueño. Recuerden que pueden escribirnos a través de las redes sociales, del correo electrónico, y que en nuestro sitio web, además de contar con todos los programas emitidos hasta el día de hoy, hasta la noche de hoy, tienen la sección guía donde hay entradas para que salgan a presenciar espectáculos dentro de la ciudad de Buenos Aires de manera gratuita. Solo tienen que ingresar sus datos y luego un correo les confirmará que ganaron. Y así podrán salir a disfrutar de sus tardes y sus noches. Escuchamos Úrsula Plop. Oh, Grabado en el año 2006 en Berlín, Alemania, y editado el 7 de abril del 2007 desde su disco Water Wasser, el tema que abre este conjunto de 9 tracks llamado Úrsula, compuesto, cantado y con la electrónica de Christian Sigoda y en flauta y voz Sara Hiliebrecht. Desde Buenos Aires, Lionel Fortunato en batería, Patricio Clais en bajo y coros, Andrés Raffo en piano eléctrico y piano Rhodes, Sebastián Antola en guitarra y voz, son los Galápagos y dicen: solo se trata del principio, del fin y del comienzo de todo. Supernova es su cuarto disco, grabado en estudios del Parral en Buenos Aires y editado en diciembre del año 2012, del que escuchamos el tema LA para despedirnos hasta mañana. Que tengan muy dulces sueños. Los increíbles martes besamos orillas. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.